audiencia pública, esto es La Claqueta, el cine hecho radio. Escucha para que veas. Pues, para empezar, lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro cable de micrófono, que si no es por unas es por otras, pero otra vez tenemos aquí el micro que nos ha salvado de los aprietos, que es el compu que viene por default con la computadora. Pero bueno, mi nombre es Guillermo Padilla Los Santos y me acompaña esta noche Pablo Mendoza Navarro. ¿Qué bueno, Guillermo? Pues estamos listos para... ¿Sí está escuchando? Sí, ¿eh? Para platicar un poco de cine. Vamos a tener a Buster Keaton. Bueno, hemos estado platicando acerca de Buster Keaton y la cartelera de noticias y pues muchas cosas más, ¿no? Y una bienvenida aquí a Carlos Camacho Castillo. ¿Qué tal? Buenas noches, otra vez, como decía Memo, con el pedo del micrófono. Pero pues ya nos acostumbramos a que aquí la gente falle con las cosas. Es que no voy a decir quién, pero aquí está a mi derecha, este barboncito, pero larguillo. Pero bueno, ya estamos aquí listo. Te vamos a hablar un poco del laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Para aquellos que no lo han visto, una muy buena recomendación para disfrutar en compañía de pues de quien les dé su regalada gana, ahora sí. Pero es muy buena. Entonces ya lo saben, Buster Keaton, uno de los grandes cómicos del cine mudo. Tenemos el evento del fauno, tenemos noticias, tenemos la encuesta, que por internet estuvo muy buena. Preguntamos en esta ocasión, bueno, ahorita les decimos para que se queden. Y bueno, ya tenemos aquí este programa listo. Tenemos alguna noticia, bueno, la muerte de este director de cine austriaco, Franz Antel. Si no me equivoco, déjenme buscarlo por aquí. Entonces va a estar muy bueno el programa. No se pueden perder esto. Esto es La Claqueta. Escucha para que veas. En un momento regresamos con más de La Claqueta. Del soundtrack de Laberinto del Fauno. Escucha para que veas. Ganó un Oscar a la película El Caso de Emily. Esta es la recomendación de la semana. Esa sí es de las de ley que tienes que ver. Escuche con atención. Regresamos, señores, aquí a La Claqueta. Hablar del director, bueno, no del director, de la película, del director Guillermo del Toro. Una película... Bueno, que yo cuando la vi la primera vez sí salí como que, ah, chis, la hizo un mexicano, de veras, nació aquí. Ah. Pero no, sí está muy, muy, muy padre. Es una película que leí por ahí algunos comentarios en una página de internet que era una película poco original, pero a mí al contrario, se me hace uno de los directores mexicanos que tiene una propuesta real en cuanto a un estilo, ¿no, Pablo? Sí, y aunque es así como exiliado porque le gusta mucho el género del horror y el género del horror casi no lo trabaja mucho acá, por acá, por México, realmente sus películas son excelentes, con el trasfondo, con la estructura, para mí se me hizo increíble El laberinto del fauno, además de la historia que te plantea, ¿no? Sí, es una historia que te retrata dos realidades, quizá una fantástica y una real, pero ambas son igual de estresantes y de terroríficas, por así decirlo, porque por un lado, mientras está la Guerra Civil Española, donde pues todo mundo está en pequeñas guerrillas, por el otro lado hay la lucha interna de la niña por internarse en un mundo fantástico que, al igual que la vida real, es igual de horrorosa. O sea, no es en este caso que busca una salida fantástica para olvidarse de la guerra, al contrario, dentro de su fantasía también está luchando. Entonces, en las dos realidades es una pelea que te pones a pensar así como que, ay, pobre niñita, ¿no? O sea, está tan, no sé, tan atacada por un lado, atacada por el otro, a su corta edad. Pero la verdad es que Guillermo del Toro lo hace ver de una forma maravillosa. La fotografía, las gráficas, la narrativa. O sea, como decía Pablo, nos tiene acostumbrados, o nos tenía acostumbrados al tipo de cine de un poco más de terror o de suspenso. Pero por un lado siempre mezcla dentro de sus historias, como también fue en el caso del Espinazo del Diablo, también una guerra con otro personaje fantástico, en este caso era un fantasma. O sea, como que ya a partir de ahí Guillermo del Toro ya empieza a tomar como que ese, pues como que esa línea, ¿no? A buscar fantasía y realidad y mezclarlas pues de una forma maravillosa. Fíjate que, bueno, se dice que esta película del laberinto del fauno es parte de una trilogía que está armando Guillermo del Toro. Bueno, ya vimos, como dices, la del Espinazo del Diablo. Tuvimos El laberinto del fauno, en donde los dos protagonistas de las películas son niños. Y bueno, dicen que estaba pensando en una tercera película, que aún no tiene nada listo, pero bueno, seguramente tiene algo, pero nada público. Y está preparando lo de ahora, que es Hellboy, la segunda parte, ¿no? Que es otra de las sagas que a él más le gustan. Entonces, pues veremos a ver qué pasa. El laberinto del fauno, una película completa, ¿no? Porque el estilo, el diseño, bueno, desde el diseño de arte que ganó un Oscar, la música, la dirección, las actuaciones son muy buenas. Entonces, una película para mí redonda que cumple con las expectativas que tenemos todos de esta película. Y bueno, sí hay que... Bueno, de hecho tiene como la temática en su trasfondo, es parecida a la película de Thailand, ¿te acuerdas, Memo? Que vino de la muestra de Terry Gilliam, donde la niña o el personaje principal trata de escapar del mundo en donde está inmersa. En Thailand también a veces veíamos que la chica, bueno, la niña, le preparaba las drogas a sus papás para que se drogaran, ¿no? Y todo, y ella empieza a imaginar como si fuera un mundo fantástico, ¿no? Como si los quisiera salvar de estar ahí dentro donde están. Y también en El laberinto del fauno sucede una cosa similar, donde la niña viaja hacia otro mundo para tratar de escapar de su realidad. También es como un mito de una teoría de Freud, que habla que el niño se exilia y crea narraciones o historias a partir de su familia. Entonces es más o menos a lo que le sucede a esta niña. Sí, para hacer una película aparentemente de fantasía, no es digamos para niños. Yo no la veo para niños, porque yo veo dentro de la película mucha violencia, mucho terror dentro de lo que es una historia contada en aquellas épocas. Pero hay disparos, hay muertes, hay cañonazos, el fauno da miedo, los personajes, no me acuerdo cómo, si tenía nombre, el que no tenía ojos, ¿cómo se llamaba? El que los traían en los dedos, no creo que no tenía nombre, pero está totalmente terrorífico. A mí sale una cosa en la noche y me orino en los calzones. Y la verdad sí, sí, sí, no, no se me hace como para niños, sino ya un público ya mayor de los 16, 17 años. Fíjate que bueno, aquí nos preguntan los de los compadres de Bunker Antizombie, que recuerden escucharlo cada vez que está al aire en Popmodernismo. De hecho siguen después de nosotros, ¿no? Así que siguen con la buena programación de Popmodernismo. Nos preguntan que hablemos un poco de Cronos. Cronos es una película, para mí también es una de las mejores de Guillermo del Toro, donde ya se ve su madurez. De hecho es su primera película en forma. Y es una película muy bien lograda, en donde él se aventó todo, o sea, quiso hacer casi todo en la película. El maquillaje, de hecho, tiene una empresa de efectos especiales especializada en maquillaje y caracterización. Y Cronos es una muy muy buena película, recomendada para todos los que no la han visto. Véanla, y la neta vale mucho la pena. Bueno, les queremos comentar también, bueno, El laberinto del fauno duró 4 meses en rodaje, un año de preproducción, preparando la idea y escribiéndola, y 6 años de postproducción. Y va a salir una versión de DVD especial, que va a venir, bueno, la versión normal es la que trae la peliculita y trae 25 minutos del making of, que es la que podemos rentar todos en cualquier videocentro. Después viene la de 2 discos, que viene con galería de fotos, bonus track y la publicidad que se utilizó en la película. Y acaba de salir una edición especial, que vienen los 2 discos en estuche metálico, viene un libro de todo con los bocetos y basta, está chido, para que le compren. Viene, fíjate aquí, algo muy curioso, viene con descripción para ciegos, con audio descriptivo para ciegos, para los que no pueden ver la película. Es como que les narraran la película de cierta manera, ¿no? Entonces es un muy buen plus. ¿Y por qué? Porque, bueno, Guillermo el Toro sale de nuestro país porque en 1998 le secuestran a su papá. Entonces decide irse a otro país a vivir. Y pues bueno, parece que fue una plataforma muy grande el estar en España, donde le reconocieron su talento que tenía. Y es algo muy triste, comentábamos en el blog, que es algo muy triste que sucede con los mexicanos, que ya después, ya cuando están en el extranjero y empiezan a salir los frutos de su trabajo, pues ya todos se quieren colgar, ¿no?, del árbol y arrancar algunas manzanitas. Pues ya lo ven como que, es mexicano, triunfó. Como, bueno, viéndonos al fútbol, como Nery Castillo, que ya empieza a destacar y algo, y sí, es potosino, sí. O sea, está muy, muy, muy triste. ¿Tú qué opinas de eso, Paul? Yo sí creo que lo peor que sucede en este tipo de situaciones, y que de pronto, pues porque falta, bueno, yo siento que falta apoyo, hay muchos, muchos lugares donde donde puedes meter tu proyecto para que te lo patrocinen, donde puedas trabajar, pero realmente están ocultos, ni siquiera hay acceso tan fácil para ver las propuestas y las publicaciones. Entonces es lo malo, ¿no?, que de pronto no te apoyan como realizador independiente, que puede llegar a ser como Guillermo del Toro, ¿no? En una entrevista había escuchado que el tipo dice que nunca se imaginó que un tipo gordo de Guadalajara podía llegar a hacer cine en España, ¿no? Entonces realmente todos los que estamos aquí podemos hacer cine, y no hace falta ser super especial o haber estado en Estados Unidos o una cosa por el estilo. Sí, de hecho es lo que comentaba Pablo y Memo, es una de las problemáticas en nuestro cine, que bueno, por ahí empiezan a salir uno que otro, tanto actores como directores, y ya el apoyo se va hacia ellos. O sea, en lugar de que, bueno, ya salieron ellos adelante, pues va con los que siguen, ¿no? En este caso, no sé, por ejemplo a Gael García y a Diego Luna, o sea, le dan apoyo de todos lados y les prestan dinero y todo, y son actores, ahorita ya dirigen, tienen su casa productora, producen y todo. Pero no, ellos nomás alzan la mano, ellos aparte meten su lana, pero alzan la mano y el apoyo se va para ellos, ¿no? Cuando ese dinero está predestinado para las nuevas gentes que van saliendo, ¿no? O sea, si ya salieron unos, hay que apoyar a los que vienen y a los que vienen para que los vayan echando. Solo así va a crecer la industria en México. Sí, fíjate, el caso de Gael García y Diego Luna, sí es un caso raro. Es como los tres amigos, ¿no? Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. Pero fíjate que sí se preocupan un tanto por esto, porque han ido al Congreso a tratar de aprovechar su pues, ¿cómo decirlo?, su lugar dentro de la industria cinematográfica, y sí tratan de apoyar a producciones. El caso de Diego Luna y y Gael García, pues están tratando de jalar también algunos proyectos o algunos a través de sus documentales. A lo mejor sí es cierto que si piden ellos algún apoyo, pues es más fácil que se los den, ¿no? Pero también es un poco lógico porque pues ya tienen alguna trayectoria y algunos y sus trabajos son buenos, ¿no? Hacen muy buen trabajo. Pero decíamos también por ahí que casi siempre van destinados los apoyos o las personas que hacen cine en nuestro país son personas o que tienen dinero. El caso de Reigadas, que tiene un buen de varo y se puede dar el lujo de hacer sus películas. De hecho, ahí en las noticias tenemos que ganó algún premio en un festival de cine. Acaba de ganar otro premio. O son los que tienen dinero, como el caso de Reigadas, o son los que vienen de televisión. El caso de productoras como Lemon Films, que producen series en televisión, como la de 13 medios, como 13 miedos, y otro tipo de series, y luego ya dan el brinco a la pantalla grande a través de videocine, ¿no? Pero parece que vamos a una pausa y regresamos, disculpen. Sam, tenemos un problema. ¿Qué? Hubo una convención de epistemología antológica y se llegó a la conclusión de que tal noción es redundantemente epistémica y hay que cambiar de contexto para redefinirla. No, sabotaje. A ver, si nos están diciendo los de la trinchera, nos están diciendo que, nos están pidiendo que los que no entren los de la trinchera, que no. Ok. Checa, no sé si decir el nombre. Mira, yo soy productor. No sé si decir el nombre, mira. Y el productor número X, o sea, faltaría un productor. Yo me niego a que siga la trinchera y el otro productor se niega, pero no podemos porque tiene un... Yo también, si un productor yo me animo y también, que ya te vaya, ya. Cuando tengamos la ubicación, prepara a los hombres y dirígelos al búnker. Tenemos que eliminar a algunos anti-zombies. Omar, tú tendrás que violar y matar al dron. Y a cualquier productor que se te ponga en tu camino. ¡Rápido! ¡Dejen esos libros y ensayos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Omar, ¿sigues ahí sentado? ¡Sí, señor! ¡Digo, no, señor! ¿Qué? ¿No has hecho lo que te ordené? ¡Sí, señor! Bueno, más o menos, señor. Como que a la mitad, señor. Es que estaba a punto de hacer la pelota. Yo me niego a que siga la trinchera y el otro productor se niega, pero no podemos. No puede. Claro que no puede. En un momento, en una trinchera, pelea. Poncho, retira a los hombres. Yo borraré el mensaje. Porque no cualquier hoyo es trinchera. Escúchalo todos los jueves en punto de las 10:30 de la noche. Y si quieres, el búnker antizombie, miércoles y jueves a las 9 de la noche. A través de la señal de postmodernismo.com. Omar, pídele disculpas al Ronnie, llévatelo al cine, dale un beso, lo que sea, pero manténlo contento. Una muy buena canción. Atención, si usted está a punto de cambiar de estación, no lo haga. Según el informe mundial del CFD, el hacer esto puede causar una pérdida de energía similar a la media de trabajo de millones de hormigas. O lo que es peor, representa la energía utilizada por un diputado del octavo distrito de San Ignacio Moguer durante todo un año. ¿Está dispuesto a desperdiciar su energía? Lo que usted no pensaría. Fumar puede causar cáncer. Coma frutas y verduras. Del soundtrack de Por un puñado de dólares del maestro y genial Ennio Morricone. We'll be right back. La Claqueta presenta La Encuesta. ¡Órale, empiecen ya, hombre! ¡Pues que está tu relajo! Escucha para que veas. Véganse por acá. Ya se están bailando estos güeyes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, señores, regresamos aquí a La Claqueta. Y pues bueno, esta semana la pregunta de la encuesta, una pregunta muy interesante y tenía que ver un poco con lo que decidimos escoger de película para esta semana, que era la pregunta, ¿qué película de las tres películas últimas que han destacado en el cine mexicano internacionalmente? Pude hilar la frase. ¿Cuáles había gustado más? Las tres películas que estaban era El Laberinto del Fauno. Babel. Y la de Children of Men, que también. Pues ya vieron las tres, ¿no? Supongo. Sí, ya vimos las tres. Espérate. Más que lo está atacado con el micrófono, ¿no? Pero sí, ya vieron las tres. Sí, ya vieron las tres. ¿Tú, Camacho, ya viste las tres? No he visto la de Children. Te puedes ir a sentar allá a un rincón. Las tres películas son muy buenas, pues por separado, ¿no? Pero ya si es cuestión de elegir una, yo personalmente me quedo con El Laberinto del Fauno. En segundo lugar, yo creo que con Children of Men. Y en tercer lugar con Babel. ¿Cuál es tu caso, Pablo? Sí, yo creo que también va a ser El Laberinto del Fauno. Babel quedaría el último aviso. Babel me gustó, pero no me satisfajo. ¿Cómo es? Satisfizo del todo, no sé cómo se dice. De pronto una parte de las historias se me hizo un poco lenta, pero no lenta en cuanto a las imágenes y todo esto, sino como lenta que no pasaba absolutamente nada. Y pues bueno, no sé tú, Camacho, ¿qué piensas? Pues definitivamente el primer lugar, pues Spider-Man 3. No, El Laberinto del Fauno. Pues no he visto Children of Men, pero Babel sí me agradó. Pero me sigue agradando más todavía de esa trilogía, la de Amores Perros, más que Babel. Y pues la de Chile no la he visto porque aquí no me la quieren prestar unos muchachos que no quiero decir cómo las consiguen, pero pues ni las prestan. Sí, lo que pasa es que conseguimos muy buen precio en Mix Up. Pero bueno, qué curioso, ¿no? Qué curioso. No, fíjense cuando... ¡Ah, qué pasa! ¡Ey! ¡Ayuda! ¿Le subiste? ¿A qué le moviste, Pablo? ¿A qué le moviste, Pablo? ¿Se oye más el micrófono más fuerte? Pablo, ¿qué le moviste? Refresqué la página para ver cuántos escuchas teníamos y ya nada más hay cuatro. Sí, estamos viendo que tenemos gente desde... Como en la tarde estaba oyendo un programa. No quiero decir cuál era. Espero no ofenderlo. Pero decían que tenían maldita sea. Ya. ¿Por qué pasó eso? Decían que tenían gente que lo estaba escuchando desde Inglaterra y desde Alemania. Mentira, nadie. Nosotros tenemos, en ese caso nosotros tenemos ahorita 50 radioescuchas. Gracias a todos. Thank you for everyone. Bueno, ya no. Señores, El Laberinto del Fauno. Pues sí, la verdad sí destaca dentro de las tres películas. Children of Men también es una muy buena película. A mí la verdad sí me gustó mucho, sobre todo las secuencias de esta película están geniales. Sí, yo creo que es por eso, es un maestro, ¿no? Este director ya había dado como muestras en otras películas anteriores. Y hay una parte en donde hay una persecución que están escapando, para los que ya vieron, ya casi al final hay una persecución que dura una secuencia dura casi 10 minutos. Y hay acción, hay balazos, hay explosiones, hay niños volando y todo. Y es increíble la manera en que desarrollaron toda esta mecánica para poder grabar ese plano de secuencia. A mí se me hace genial, pero tiene broncas con la historia. Y bueno, por eso decidimos escoger El Laberinto del Fauno. No he visto Chile, no me por tercera vez. Ya me lo siguen pasando para que hable de eso. Pero bueno, esto fue la encuesta de esta semana. Los invitamos a que participen cada semana. Tenemos aquí la encuesta online. Gracias a la tecnología de la computadora, pues pueden participar. Esta semana que entra, todavía no. Apenas vamos a formular qué pregunta vamos a poner. Pero está muy fácil, nada más le pican ahí. Está en el lado lateral, en el lado derecho de la página. Abajo de donde dice charla con nosotros, ahí van a estar la encuesta para que participen y para que oigan, sea escuchada su voz a través de la claqueta. También los invitamos a que visiten la página porque acabamos de poner el soundtrack de Mimic. Ahí para los que lo quieran escuchar, pues lo oigan, lo disfruten y ya después lo compren, ¿no? Y tenemos, bueno, también decir ahorita que estamos hablando de la página, que está actualizando el diario. Ya tenemos el ciclo aquí de las actualizaciones. Aquí Pablo les va a comentar un poco de qué se trata. Bueno, tenemos bastantito trabajo y nos toca para el lunes recomendación o crítica para mandarla al Sonido 13. También por ahí nos pueden checar y visiten la página. Espero que no se enoje el webmaster postmodernismo. Los martes vamos a estar subiendo noticias más destacadas. Una especie de reflexión de lo que ha pasado durante la semana pasada y lo que va a suceder. Los miércoles también podemos encontrar los soundtracks. Cada miércoles se va a estar cambiando el soundtrack para que no se atrasen y estén bien a la orden del día. Los jueves va a haber como un comentario acerca del programa, cómo estuvo, lo que falló, como esta vez me van a llevar pedradas. Los viernes tenemos la película de semana. Sábados cortometraje, recomendación de la semana. Para que vayan a comprar las cosas y donde los pueden encontrar. Es como una especie de marchante, que es una de las secciones del programa de La Claqueta. Y los domingos, que va a ser el próximo programa. Así que ya saben, es una vuelta para la página cada día. Hay una cosa diferente y pues no se van a aburrir. Sí, estamos tratando de poner películas en línea. También gracias a la tecnología DivX, que nos permite ver películas en muy buena calidad. Vamos a una pausa y regresamos. Amigo Radio Escucha, le voy a decir una razón por la cual debe escuchar La Claqueta. Es el único programa de radio que habla exclusivamente de cine. Sí, disfrutando del calorcito, no hombre, ahorita se antoja un rico raspado de limón para pasar bien y para que salga bonito el agua. Nuestros conductores son expertos preparados y experimentados en el arte del buen hablar. Así que aprovechen antes de que se les prenda el foco, cuates, bueno, de que nos quieren atorar más el virote en la garganta. Bueno. En realidad la verdadera razón es que si tú no escuchas La Claqueta, nadie más lo hará. La Claqueta en vivo, miércoles 8 de la noche a través de Popmodernismo. Escucha para que veas. Regresamos aquí a La Claqueta. En esta ocasión escogimos a un personaje. Sí, fue un pedido particular de mi parte, porque yo idolatro a este genial cómico. Buster Keaton es... Fíjense, antes me gustaba mucho el cine de Charles Chaplin, antes de conocer bien a Buster Keaton. Tengo por ahí toda la colección de Charles Chaplin y toda la cosa. Y después una amiga me prestó una película de Buster Keaton. Lo vi a su lado. Juntos los... Bueno, ¿al lado de Buster Keaton o qué? Al lado de mi amigo. No, en realidad no vi la película. No es cierto. No, las películas de Buster Keaton tienen una peculiaridad, que es un tipo de humor muy... No llamarlo blanco, porque no hay un... Siento yo, digo que no hay humor blanco, humor negro, ¿no? Sino que un humor muy simple, ¿no? Que no está muy elaborado. Bueno... Que en el fondo a lo mejor está elaborado, pero que en el momento no es muy complejo ni difícil de entender. Es muy, para contextualizarlo un poco, un humor tipo El Chavo del Ocho, por decir algo. Donde se pegan, se caen y de ese tipo de humor. Pero este tipo, una de sus características es que nunca modificaba su semblante mientras actuaba. Por ahí le decían, ¿cómo le decían, Caucho? El cara de palo. Entre otros apodos que tenía, bueno, eso no los podemos decir, sin albur, dice. Le decían el cara de palo. De hecho, el apodo de Buster, él no se llama, ¿él cómo se llamaba? Camacho, ¿cómo se llamaba Camacho? Joseph Francis Buster Keaton, como el apodo. Buster Keaton como apodo, y el apodo de Buster, que significa... Buster. No, que sí, aquí lo tengo, pero maldito inglés. Sí, claro que sí. No, que sea. El destructor. Buster significa el destructor. El apodo de Buster se lo puso Harry Houdini. Harry Houdini, que es también una de las grandes estrellas de esta época. El escapista, el famosísimo escapista Harry Houdini, le puso este nombre porque para esto la familia Keaton trabajaba en el en la compañía, en el circo ambulante, en las carpas, por decirlo, aquí en México se les llamaba carpas. Trabajaban con su hijo desde la edad de 3 años. Trabajaban padre, madre e hijo. La madre era una acróbata. Y tenían un acto que se llamaba el estropajo humano, ¿no? Y estaba muy, muy chistoso. En el acto lanzaban a su hijo de un lado a otro, como de 6 metros. Y de repente se les caía así, que no le pasaba nada al niño. Entonces era llamado el niño el estropajo humano. Y de hecho, en varias ocasiones tuvieron algunos problemas con la policía porque, pues, no marches, o sea, aventando un niño de un lado para otro sin algo muy pasado de lance. Lo que es explotación infantil, señores. Así que si ustedes están pensando hacer un acto con sus hijos o sus sobrinitos, no lo hagan. No, sí, la verdad, de hecho, bueno, de ahí nació el apodo, como tú lo mencionabas. Y mencionar que realmente sí fue una petición totalmente tuya. No hubo consulta de nada, ni nos consultó y nos dijo: yo voy a hablar de Quito, te gusta el Quito. La verdad, yo solo he visto como 3 de sus películas, pero también sería mucho decir que a mí me gustó más que Chaplin. ¿Por qué? Porque yo sí sentía un poco... No, porque sus historias son más elaboradas, o sea, realmente es una historia, es toda una situación. Y las de Chaplin... No. Las de Keaton. A mí se me hace como algo más... ¿cómo te diré? Bueno, el hecho de que Chaplin ya haga como... O sea, ya al momento de verlo, tú ya sabes que es un comediante. Y Keaton se supone que lo ves y es una persona normal, con traje y todo, que va inclusive a llevarle flores a su novia o no sé. O sea, él es como un Mr. Bean de... Hoy voy a levantarme y voy a ir al gimnasio. Y la idea al gimnasio hace todo un desastre. Entonces, eso me gustó mucho porque realmente él lo muestra, pues le decían que el palo no muestra gracia ni nada con los gestos. Son situaciones que le suceden y todo eso es totalmente gracioso. Es un ritual. Una cosa de una, no sé, tú me debes saber cómo se llama, en que empieza normal y termina correteándolo como toda la ciudad y por situaciones totalmente chistosísimas. Yo estaba carcajeado con esa película. Sí, de hecho es una de las películas clásicas de Keaton, se llama 7 ocasiones. Bueno, un poco la trama es de que va a heredar una cantidad exorbitante de dinero, pero para eso se tiene que casar, ¿no? Pero no hayan, él está enamorado de una chava que ni lo pela ni nada. Entonces hacen una campaña, meten en el periódico de quién se quiere casar con un hombre millonario. Entonces muchísimas solteronas del pueblo lo empiezan a corretear, ¿no? Es una secuencia fregoncísima, muy recomendada para que la vean. Realmente Buster Keaton tiene esa magia de bueno, yo de hecho procuro verlo cada vez que estoy muy cansado, ya estoy hasta la Mauser del trabajo. Pongo mi cortito de Buster Keaton y es una medicina segura. Hablar un poco más de su historia. Él empezó en el cine a través de... Perdón, es que aquí estamos... Nos dicen por aquí que les gusta más la de Children of Men. Muy mal muchachos. No, Children of Men, pues también es una buena película, la verdad. Bueno, les comentaba, él empezó con un cómico muy controversial, de nombre Fatty Arbuckle. Bueno, ese es su nombre artístico, el gordito Arbuckle significa en inglés. Este cómico era un tipo bonachón, gordito, que también utilizaba un poco el estilo del humor de Buster Keaton, y eran muy grandes amigos, pero se vio envuelto en un crimen de una chava que decían que la había violado y la había matado, una actriz, una aspirante actriz de 26 años. Y se hizo todo un show en Hollywood, ¿no? Es considerado uno de los primeros juicios más escandalosos en la farándula de Hollywood, ¿no? De hecho, había, bueno, trabajó casi 17 cortometrajes, ¿no?, con este mismo director, y rechazó varias propuestas. Estábamos observando que para su primer proyecto con el mismo director rechazó un proyecto muy grande de obra de teatro, y de ahí fue como se empezó a trabajar en el cine, ¿no? Dejó el teatro por el cine y pues creo que fue increíble, ¿no?, que lo hiciera. Y bueno, más adelante, dentro de su historia, vendió su compañía Bueno, una de las cosas que también hay que mencionar es que él nunca empleó a ningún doble ni algún ni a ningún especialista en acrobacia para hacer sus películas. Véanlos, de verdad se los recomiendo, porque hay unas acrobacias que dices, no puede ser. O sea, para la época en la que fueron hechas, no había ni blue screen, ni nada, ni pantalla azul, ni nada de eso. Entonces sí, era muy destacado. De hecho, en una película, en la de Sherlock Holmes Jr., se rompió el cuello en una de las secuencias, y quedó inhabilitado durante un largo tiempo, ¿no? Más adelante de su carrera, después del éxito que tuvo, tomó una mala decisión, ya que vendió a su compañía productora, a su unidad productora, se la vendió a los estudios MGM, y bueno, de ahí vino el declive. Después cayó en el alcoholismo, lamentablemente, y poco, bueno, ya después de un muy buen rato, por los años 50, fue invitado a una película con Charles Chaplin, que no era su archirrival, porque de hecho eran buenos amigos, pues eran todos dentro del medio y eran, se ven que eran muy alivianados, ¿no? Como nosotros, yo creo. Qué payaso. De hecho, creo que también tuvo problemas, porque con la entrada del cine sonoro, creo que sí tuvo ahí varias bronquillas, comenzó como a declinar sus historias, porque como que el arte de lo que él manejaba era la mímica, la pantomima, y entonces al momento de meterle sonido a lo que no tenía sonido originalmente, creo que fue un gran problema para Buster Keaton. Sí, que fue perdiendo todo el éxito logrado, y como decías, tuvo que, pues no sé si fue recurso o simplemente fue pues decidir hacer una película con Charles Chaplin, que de alguna forma es una película memorable por el hecho de que apareció con él. De hecho, también hay otra película memorable para nosotros los mexicanos, porque apareció en una de Cantinflas, que es La Vuelta al Mundo en 80 días. Él hace el papel de jefe del tren, pues en un homenaje para él, ¿no? Entonces, si tienen chance, si no consiguen de Quito por ahí, mínimo chequen la de Cantinflas y por ahí, para que lo conozcan y ya vean de quién estamos hablando, ¿no? Sí, de hecho, bueno, si tienen banda ancha es muy fácil acceder a sus películas. Por ahí metimos, les decíamos, alguna en nuestra página oficial, http://laclaquetacine.blogspot.com. Ahí pueden ver la del barco, que es una película genial de Buster Keaton. Lamentablemente me está dando cuenta que no viene con doblaje en los, ves que ponían créditos, los subtítulos, se podría decir, o las cortinillas de subtítulo, vienen en inglés, pero bueno, pues son muy cortas, ¿no? Yo creo que sí son muy entendibles. Aparte, no era medular en la historia, ¿no? Pues bueno, recomendado. Ahí mismo, dentro de esa página que pusimos, ahí pueden ver muchas más películas de Keaton. Por ahí también tenía un dato, bueno, aquí tengo un libro que voy a recomendar más adelante, de Federico Fellini, y hay una película de Fellini que es de los mejores, donde comienza su éxito, que se llama La Estrada, y sale un personaje que se llama, les digo, Gelsomina, que es una mujer que en la vida real de pronto sería la esposa de Fellini, pero su personaje lo maneja como pantomima, ¿no? Y está basado mucho, o fue comparada con la imagen de Buster Keaton y Charles Chaplin. También es un personaje muy bueno, y hasta se iban a hacer cómics, caricaturas, se iban a hacer un chorro de cosas también de este personaje de Fellini basado en Buster Keaton, una muy buena influencia. De hecho, antes de bueno, en sus últimos años de vida participó en algunas campañas publicitarias, por ahí si las buscan en internet las van a ver, igual, ¿no? Con su semblante inexpresivo, el clásico Buster Keaton, claro, ya con los años encima. Pero bueno, muy recomendado, para todos los que quieran verla. Para mí es uno de los mejores actores del cine mudo. A mí me gusta mucho ese tipo de cine. A lo mejor van a esperar algo, es que como cada vez somos más exigentes en cuanto a lo que vemos, van a esperar algo muy muy muy cómico o que los haga llorar de carcajadas, pero pues hay que tener también cierta sensibilidad para ver este tipo de películas, ¿no? Sí, porque no es como ir a ver, no sé, Los Simpson, por ejemplo. O sea, tienes que estar predispuesto, es casi como lo que decíamos la otra vez, que vela solo, porque ya si te llevaste a alguien más o el amigo o algo, pues te va a estar así, ¿y eso qué? Tienen que tener los mismos gustos realmente y que estén dispuestos a verlo, porque al principio, pues el simple hecho de que sea en blanco y negro, de que no tenga muy buena calidad la película y de que la musiquita medio te empieza a dormir, o sea, pues como que le empieza a perder el gusto. Pero si le pones atención 5 o 10 minutos, te apuesto a que terminas la película, porque sí son geniales, porque son situaciones totalmente... Una sola situación, como decir, hoy me levanto al baño, y de ahí se hace un un total recorrido de lleno de situaciones totalmente chistosas, pero si tienes que estar atento mínimo unos 10, 15 minutos que te atrape la trama, y entonces ya te vas ligerito y te va a gustar este actor. Así es, Buster Keaton, recomendación indiscutible de La Claqueta. Bueno, ya para cerrar este bloque, mandamos saludos a Joyce, mandamos saludos a Leloyas, que nos está escuchando, a Fermín, probablemente, al Fer, ¿a quién más? Le mandamos a Daf, a Marijó, a mi novia, a toda la banda de postmodernismo que también es fiel a nuestros programas, gracias a nuestros cuates de Bunker Anti-Zombie, y bueno, a toda la banda que nos escucha, hagan sentir sus peticiones, que pues con gusto investigaremos, leeremos o hablaremos un poco de esto. Esto es La Claqueta, escucha para que veas qué les parece, damos una pausa y regresamos con más. En un momento regresamos con más de La Claqueta. Los caníbales. ¿Cómo están? ¿Ah, Mario? Por la amistad. Carlos. No sé si puede hacerlo. Claro que vas a poder. Sí, te extrañamos. Porque sí que sabe bien cómo escogerlas. Bien finas las cabras. No queremos que ignores, Señor, lo tocante a la suerte de los muertos. Mucha gente se va a tener que acostumbrar a hacer las cosas de una manera correcta. Yo solo quise brindarle. ¡Ya me caigo, madre! Pasó nada, olvídalo. Thomas Newman, del soundtrack de Belleza Americana. Escucha para que veas. A continuación el Aclaleano y Sonic Nuka. Entérese de los estrenos y las recomendaciones en La Cartelera. Señores, regresamos aquí a La Claqueta. Escucha para que veas el cine hecho radio. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Perdón, está fallando un poco nuestro micrófono. Lamentablemente a Pablo una vez más se le olvidó el micrófono. Gracias, Pablo. Bravo, Pablo. Ay, caray. Bueno, regresamos aquí. Vamos a hablar de la cartelera. Pues bueno, ¿qué sigue en cartelera? Pues casi lo mismo, ¿no? Tenemos a los Transformers, que ya nos cansamos de hablar de los Transformers. Ya si no lo han visto es porque de plano no son fans o de plano no tienen dinero para ir, como es mi caso. Los Simpsons ya también hablamos. Ah, de hecho les recomiendo los Simpsons en la página oficial. Pueden crear a su propio personaje de los Simpsons. Está muy chido, una interfase que viene ahí en la página. Ya creé el mío, ya lo puse hasta en mi Messenger como mi avatar. Muy recomendado. Está chido eso de los Simpsons. ¿Qué más tenemos en cartelera? Yo aquí tengo una recomendación, pero ustedes, ¿qué checaron en cartelera? Tú, Pablo, que tienes novia. Por cierto, ahí a la chiquilla que quiere. ¿Qué onda, Pablo? Bueno, ya nos aclaro que todo el equipo es mío y no quisieron cooperar, pero bueno. Entonces, pues bueno, ya ahí se queda, ¿no? No, fíjate que la última vez que fui al cine fui a ver la película de los Simpsons. Nos falta para ver todavía la de Harry Potter, que me dijeron que está... Pues que ya mejor no, que está un poquito... Bueno, aquí hay mucha gente que no le gusta Harry Potter. A mí sí me gusta, y de los que no les gusta me han dicho que ya les empezó a gustar. Que pasan nuevas cosas y que pues está mucho mejor. Bueno, no sé si ya haya llegado La Niña en la Piedra, que en México ya se estrenó. Tú no sabes, Pablo, si ya llegó aquí. Bueno, es una historia... en el tráiler y todo eso que he checado, porque no sé si aquí ya llegó, pero que no ha llegado dicen. Bueno, cuando llegue es cine mexicano, otra vez es mucho del mismo reparto de Perfume de Violetas, que ganó un chorro de premios en aquel entonces. Buena película, a mí me gustó, no exagero, pero un poquillo más o menos, más o menos digerible. Siento que esta va a estar parecida, incluso siento que por debajo de Perfume de Violetas, pero pues hay que verlo, ¿no? A veces uno se chuta otros churros internacionales y sale enojado, ¿no? Pues mejor salir con algunos mexicanos. No, pero creo, tiene buen reparto, está las imágenes en el trailer se ven bien, se ve que está bien hecha. Sin embargo, pues la historia se me hace un tanto repetitiva, otra vez de secundaria, otra vez, o sea, como que le quieren seguir por lo mismo. Pero bueno, hay que verla antes de juzgar. También por ahí viene una nueva película de donde aparece Robert De Niro. Realmente yo nunca lo había visto en ese tipo de películas, porque es acerca de cine fantástico. Entonces sale como un caballero y también me saqué donde dije, ¿qué pasó? Supone que cae un meteorito extraterrestre y es una princesa que viene del futuro y ahí de otros mundos. Está muy padre, se ve muy buena. Ya cuando esté pronto a salir les avisaremos. Para ver a Robert De Niro como elemento fantástico en una película, no me lo imagino. Habrá que verlo. Yo le recomiendo por mi parte, que no le he visto, pero vi el tráiler y pues ya me hizo reír el tráiler, entonces supongo que va a estar muy buena la película. Es una película cómica, dominguera, así para reír solamente. Es una película en la que no van a analizar, sino que se van a olvidar de todas las broncas que traen, porque está muy divertido y se llama Escuela para Idiotas. Creo que ya están abiertas las inscripciones. Bien, yo ya me inscribí. Escuela para Idiotas, actuada por Bill Bob Thornton, John Heather, muy famoso John Heather, y con una aparición especial de Ben Stiller si lo recuerdan. Es una película muy recomendada, les digo, de plano es una película dominguera, es que se dice dominguera para divertirse. Vayan a ver, está muy divertida. Pueden ver el tráiler antes para que vean que sí se ve que vale la pena. La trama es sobre un tipo que es un perdedor. Quiere conquistar a una mujer, y pues bueno, se mete a una escuela para esto, termina siendo todo un galán, pero al final, bueno, véanla, es una película que se ve que está muy buena. Recuerden, en un momento más vamos a tener a Bunker Antizombie, les acabamos de pedir 5 minutitos, esperemos que no esperemos que no haya problema. Y bueno, hablar un poco, nos preguntan por aquí de la película, que tenemos aquí noticias de hecho, de Reigadas. Híjole, Reigadas, es un tema eterno. Leí por ahí algún artículo que decía que Reigadas es la nueva luz del cine mexicano. Pues no es para tanto, yo digo, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, de hecho voy a leer aquí algo que me preguntaron en el blog, déjenme meterme. Me preguntaban acerca de qué pensábamos nosotros acerca del éxito que ha tenido Reigadas. Y bueno, lo que respondimos, porque nos dieron ahí un link para una página, le ponemos: gracias por el link, pensamos que siempre será sano para la industria cinematográfica de nuestro país, si hemos de llamarla así, porque pues, no está muy bien establecida, hacer todo tipo de cine, porque esto nos da un menú más amplio a nosotros como espectadores. En lo personal, yo como Guillermo, no me gusta el cine de Reigadas, excepto algunos aspectos, y después de que me explicaron la película de Japón, ya la entendí un poco más y pues, sí tiene algo de subtexto, que era la discusión de la semana pasada de Apolo. Bueno, pero en gusto se rompen géneros. En lo que sí no estamos muy de acuerdo es en esa maldita costumbre de colgarnos de los éxitos de mexicanos que destacan, de alabarlos mientras están en la cumbre y después olvidarlos, lo que decíamos hace un momento. Nos parece que se necesita un apoyo real a todos los cineastas. Lo que llegamos a ver, los que llegamos a ver en carteleras, mucha gente, como decíamos, es gente que tiene lana, que tiene varo. Aquellos que vienen de la televisión, de Televisa particularmente, algunos esfuerzos de TV Azteca, pero no le han pegado sus películas, o de aquellos que vendieron su alma para poder terminar su película. Una triste situación. Yo sí, bueno, coincido contigo, creo que el cine de Reigadas no es importante por su trabajo y lo que representa, pero realmente eso de utilizar actores que nunca han sido actores en su vida, dicen que es un gran elemento que maneja, y realmente se utilizaba desde Fellini, desde Antonioni, con películas que salían a grabar después de la guerra, de la matanza del 45, bueno, con todo esto de Hitler, salían los directores a filmar la Italia que estaba viviendo en esa época, y había actores que realmente nunca habían salido en la pantalla, y eso no es nuevo, ¿no? Entonces, el hecho de que Reigadas lo utilice como un elemento propio, casi propio, pues no se me hace correcto. Pues yo la verdad sí, me cae muy gordo Reigadas, de hecho yo lo odio. No, sus películas, bueno, Japón, sí, más o menos, sí me gustó en cuanto a historia y todo. Ya la otra que sacó, ¿cómo se llama? La de Batalla en el Cielo, no me gustó absolutamente nada. Y aparte, tuvimos oportunidad de checarla por ahí en el Festival de Morelia. Y en una conferencia me pareció muy pedante el tipo y muy, no sé, como que... Todo lo que puso ahí, o sea, obviamente llegaban los cinéfilos y la prensa y le preguntaban: oye, ¿quisiste decir esto en la sociedad? Y bla, bla, bla. Pues tú qué viste, pues tú qué entendiste. No, pues que esto, pues entonces eso. Y así, o sea, se portaron, pero así como que, pues sí, pues no. Pues yo pongo las películas y yo las hago y ustedes interpreten lo que quieran. Y así, o sea, a mí no se me hizo como... No sé, inclusive no dudo que dentro de su cine, todo lo que le encontramos a su cine, no dudo que el 70% sea creado por nosotros y que Reigadas jamás le pasó por la mente. Bueno, ese es como que en esa conferencia es lo que a mí me dio a entender él. Como que las cosas que nosotros le encontrábamos a sus películas, él ni se las imaginaba, ¿no? O sea, como que las puso y ahí estaban, pero... No sé, a mí no me gusta para nada el cine de Reigadas. Le reconozco, por un lado, el nombre de México que ha puesto por ahí internacionalmente. Me da gusto que sus películas estén ubicando en el extranjero, pero a mí realmente no me gustó, sobre todo la de Batalla en el Cielo, para nada. Fíjate, algo que aprendí en esta semana, después de ver un documental, una entrevista acerca de Cronenberg, yo, a mí, en lo personal, a mí no me gustaba mucho, bueno, no me gusta mucho el cine de David Cronenberg, pero se le respeta muchísimo. Estaba viendo todo el subtexto que trae sus películas, y puede ser un tipo lo de Reigadas, ¿no? Que se van más por un lado, un poco más la naturaleza humana, o no sé cómo decirlo, un poco más, científico, en algunos aspectos, pero que es muy respetable, ¿no? Su propuesta cinematográfica como artistas, pero en lo personal, como un cine, para la audiencia no es, un cine muy, muy, muy clasista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hola, bueno, aquí estoy con, respondiendo un comentario para Roberto. Un saludo, que creo que ya también es miembro de Bunker de Zombie. Felicidades. Y bueno, ya estamos invadiendo un poquito del tiempo y creo que en unos momentos más nos vamos a despedir. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, ¿no? Ya por ahí andamos invadiendo un espacio. Regadas es un fantoche, sí. Bueno, no sé, hay varios comentarios. Mándalos al blog de la página de La Claqueta y estaremos platicando por el Messenger. Sí, también, bueno, ya dentro de lo técnico, metiéndome un poco, tiene un chorro de deficiencias el cine de regadas y eso sí, o sea, viéndolo fríamente, sí, no tiene ninguna justificación. Por ejemplo, una de las cosas, los extras, o utiliza personas, no utiliza actores, sino que utiliza personas dentro de los lugares. Y de repente se le salían, o de repente le preguntan cosas que no tienen nada que ver con la historia en la película de Japón, o vemos en la película de Batalla en el Cielo, cuando están narrando un partido de fútbol, que dicen que son los Pumas y otro equipo, cuando en realidad son otros dos equipos que nada que ver. O sea, no sé, en lo personal, como les digo, no me gusta mucho su cine, pero pues es respetable para todos aquellos, y sobre todo para todos a los que les deja algo, pues muy respetable, ¿no? O sea, siempre hemos defendido eso y dicho eso. Cada quien lo que quiera ver. Señores, bueno, ya nos tenemos que ir. Demontres, demonies. Pero a continuación tenemos al Bunker Antizombie, así que quédense aquí. Estamos a punto de desconectarnos. Esto fue La Claqueta, escucha para que veas. Recuerden, el siguiente programa va a estar muy bueno. Esperemos que a Pablo ya no se le olvide el micro. Va a estar muy bueno, así que estén al pendiente. Recomiéndanos con sus cuates para tener un poco más de audiencia. Y cualquier petición, duda, sugerencia o si quieren venir aquí al programa, adelante. Mi nombre es Guillermo Padilla, esto fue La Claqueta, escucha para que veas. Carlos Camacho, nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9. Y prometo que no se olvide nada. Saludos a todos. Esto fue La Claqueta, escucha para que veas. Esto fue una emisión más de La Claqueta, escucha para que veas.